Te contábamos al principio del programa, y vos ya lo sabes, están sucediendo los Juegos Olímpicos de Beijing. La Argentina no está teniendo así una gran actuación, pero han ido una cantidad importante de atletas. Han participado una gran cantidad de atletas, y hay una serie de empresas que están han apoyado a estas a estos atletas, y una de esas empresas es Crocs. Es una empresa que se está instalando en la zona, en la región, y fue como sponsor del comité, creo. Y para charlar un poco de cuál es la estrategia de instalación, cómo utilizar esto, vamos a hablar con Luis Navarro, que es el gerente de marketing de Crocs para el Cono Sur. Hola, Luis, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. No, al contrario, por favor. Bueno, ¿nos contás un poco cómo es la estrategia de ustedes para... Ustedes están llegando a la región, ¿no? Sí, nosotros estamos instalados en Argentina desde noviembre del año pasado, y manejando los países de acá del Cono Sur, que es Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Desde noviembre pasado empezamos las operaciones en la región. Y Luis, Alicia Vidal te saluda. Hola, Alicia. Bien, la marca tiene 5 años nomás. La marca tiene 5 años, exacto. Sí. ¿Y cómo lograron así que de pronto, saliendo de Colorado a Estados Unidos, al menos eso es lo que miré un poquito en el site de la marca, estemos acá en Argentina hablando de esto y que hayan logrado que los atletas, digamos, que fueron a competir a Beijing la tengan como una marca que los viste en el después de los deportes? ¿Cómo hicieron toda esa branding en tan poco tiempo? Bueno, antes que nada, una aclaración, Alicia, de lo que comentaba Oscar. Crocs no somos sponsor de la delegación. Entregamos producto a los 136 atletas, pero arranco por lo que me preguntabas, Alicia. Hace 5 años más o menos que Crocs, 4 personas en Colorado, que eran amantes de la náutica, decidieron fabricar un calzado con características apropiadas para la náutica. De allí piensan en un diseño que es lo que seguramente habrás visto, que es el más común, muy parecido a un sueco holandés. Sí, es como un sueco agujereado y de goma o algo así, ¿no? Sí, es en realidad el material que se llama Crosslite es una resina de celda cerrada. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque lo que mucho se ve en el mercado, que es plástico común o goma EVA, en el caso de Crocs hace que tenga cualidades particulares, como ser que es antibacteriano, fundamentalmente porque justamente no tiene porosidad. Eso hace que, bueno, no haya contagios de ningún tipo, de infecciones, que sea antideslizante, hace que la resiliencia, es decir, que el calzado vuelve a su tamaño normal después del uso. O sea, no es como un plástico que vos lo pisas, lo aplastás y quedó aplastado en un lugar, ¿no? Y eso lo decís en particular porque justamente hubo imitaciones, o sea, salieron al mismo tiempo, casi que salieron, había cantidad de calzado muy similar, ¿no? Sí, hubo acá, Alicia, y nos pasa, a veces nos creemos que nos pasan acá las cosas, pero hubo copia en todo el mundo, acá no iba a ser la excepción, pero bueno, lamentablemente, o inicialmente el mercado se confunde y tuvimos que trabajar ahí un poco fuerte, justamente haciendo mucha marca, mucho branding y diferenciándonos con esto que les comentaba de las cualidades que otras imitaciones no tienen, ¿no? Luis, ¿y cómo, bueno, esta movida con el equipo olímpico, cómo lo están capitalizando, cómo lo piensan laburar? Mira, ahí, Oscar, el tema fue a partir de un contacto que Julia realizó a IN, que es una ex atleta, una ex remera. Ella es representante de los atletas en el Comité Olímpico Argentino. Tuve la oportunidad de conocernos hace un tiempo. Bueno, y se me ocurrió, pensé que justamente nuestro producto iba a ser un elemento, un calzado apropiado para los atletas, independientemente de que, como vos sabrás, o atletas o equipos están sponsorizados por diferentes marcas deportivas. Sí, sí, sí. Pero las cualidades de Crocs hicieron que yo le pudiera entregar absolutamente sin ningún compromiso a cada uno de ellos, hasta los últimos campeones olímpicos en el caso de básquet o fútbol, y que los usaran, y que justamente lo que queríamos tener de ellos era una devolución a partir de las cualidades. Uh-huh. En un lugar donde ustedes saben que está haciendo 40 y pico de grado de calor, 90% de humedad, y de hecho el pie post competencia necesita de un producto donde estés fenómeno y te recuperes y estés descansado. Y bueno, por suerte los comentarios que nos están llegando de allá o algunas fotos de los medios, obviamente nos dicen que ellos lo han aceptado muy bien, y bueno, que es muy apropiado para el acuerdo que hicimos, ¿no? Que fundamentalmente lo probaran, ¿no? Y la verdad, digamos, no hubo conflicto con otras marcas, digamos, justo están ustedes ubicados en un sitio donde hay productos o donde son únicos. No hubo problema ni habrá, porque en definitiva ellos lo usan en un tiempo de relax, donde obviamente sí, en la competencia es donde uno tiene que respetar sus acuerdos comerciales o contractuales. Uh-huh. Pero ellos lo usan post competencia, en un momento donde ellos quieren y saben que no pueden usar otro producto lleguen a tener algún problema o un conflicto con su marca. Y Luis, discúlpame, ¿cómo el acuerdo lo hicieron con Comité Olímpico o con cada uno de los atletas, digamos, que les interesaban? No, a través de Julia Gorizaín, es a quien le propuse. Ella lo habló con todos los atletas. Vos sabés que, lamentablemente, ustedes saben, perdón, que salvo los atletas muy reconocidos, como pueden ser en los deportes, como el caso del básquet, que tenemos 5 NBA, uh-huh, o el caso del fútbol, algunos tenis, son estrellas, los demás son muchachos, uh-huh, y chicas que verdaderamente les cuesta mucho. Uh-huh. Y además, porque en ningún caso, Alicia, Oscar, desde Crocs, yo no le di ni un gorrito ni una remera para tratar de aparecer en una foto. Justamente le di un calzado, que es lo que menos sale en una foto, ¿no? Justamente para aprovechar que ellos sientan el producto como algo conveniente para su salud. Está bien, una picardía de marketing, digamos, ¿no? Lograr meterse bien. Dentro de la normalidad y la legalidad. Sí, obviamente, porque les vuelvo a repartir, dentro de la palabra picardía, vale que yo no entregué directamente, lo hicimos por intermedio de su representante, que forma parte del comité, ¿no? Claro, exacto. Y Luis, vos, como, digamos, siendo una marca nueva, vos estás a cargo de esta marca, ¿venís del rubro indumentaria, calzado o algo? ¿Cómo aterrizaste con Crocs? Aterricé, bueno, por un paso por un diario, marketing siempre, pero estuve en el mercado, Alicia. ¿En un diario? ¿Qué diario? Trabajé en el diario La Nación, pero realmente trabajé en Nike. Uh-huh. Ajá. Ah, bueno, si trabajaste en Nike. Entonces, bueno, un poco el conocimiento del calzado y el deportivo en particular, en este caso, tuve esa experiencia, ¿no? ¿Y cómo sigue Crocs de acá en más? ¿No? Pues ya están volviendo, ya fue. ¿Cómo llegás a, me imagino, tu temporada alta debe ser el verano? Sí, Oscar, en el caso del producto que están usando los muchachos y las chicas ya, que el modelo se llama Beach, que es el que comentaba Alicia haber visto, Crocs no termina ahí, pueden entrar en el site de Crocs, van a ver que la amplitud de las líneas es para todos los gustos y es para todas las temporadas. O sea, obviamente ahora vamos a entrar en una temporada de primavera-verano, donde se van a ver nuevamente esta línea que vimos, más otros productos referidos a genéricamente como sandalias o licenciados que tenemos con marcas internacionales, y llegando al otoño e invierno que viene, productos que tienen que ver con concepto o moda directamente, una bota para mujer, un calzado botinado para hombre. La cualidad de Crocs es mantener en cada uno de esos productos, más allá de la temporada, la cualidad de el material utilizado, que es Crosslight. Bárbaro, Luis. Te agradecemos mucho el contacto, seguro que vamos a seguir charlando más adelante. Y bueno, nada, bueno, suerte con la instalación de Crocs en la Argentina. Y bueno, muchas gracias a ustedes por haber llamado. Bueno, gracias. Saludos, hablamos con Luis Navarro, que es el gerente de marketing de Crocs para el Cono Sur. Crocs son unas calzado no deportivo, pero calzado como de relax, podríamos llamar.